Amables oyentes, estamos hablando de otros cultos orientales, algunos de los cuales todavía tienen cierta repercusión en la cultura contemporánea y hasta tienen seguidores en el surgimiento de nuevas sectas. Por ejemplo, mencionamos el caso de los babilonios, los habitantes del actual Irak meridional, que tuvieron la cumbre de su importancia religiosa y cultural más o menos unos 1700 años antes de Jesucristo. Y aunque a veces se lo junta con sus antecesores, los sumerios, y con sus seguidores, los asirios, debe tenerse en cuenta que la religión babilonio-asiria debe considerarse como un sincretismo a despecho de todas las sistematizaciones artificiales. Como rasgo unitario puede señalarse la ausencia de toda distinción entre fe y conocimiento racional, porque en la idea babilónica, la religión y la magia, la teología y la cosmología están indisolublemente unidas. Todo saber y toda costumbre fueron revelados o instituidos por los dioses al comienzo de los tiempos. Y aunque el politeísmo es llevado al extremo por la sistematización, demuestra una tendencia en el pueblo babilónico a simplificar y unificar por extensión las esferas de soberanía de ciertos dioses principales y sus respectivos centros religiosos. El ejemplo más claro de este proceso fue la elevación del dios Marduk, dios de Babilonia, a la categoría de sumo Dios. Según se desprende de los relatos de la creación que ellos tenían, los demás dioses reconocieron voluntariamente la jefatura de Marduk en calidad de vencedor. Y desde entonces Marduk pudo representar o sustituir a las restantes divinidades concebidas como fuerza de la naturaleza. No es que había tendencias monoteístas tan fuertes, porque sería un despropósito hablar de tendencias monoteístas, sino que había movimientos análogos en Egipto, por ejemplo, que condujeron al ensalzamiento de Amón a la categoría de Dios supremo. Y después los asirios intentaron reemplazar a Marduk por su dios nacional Assur. Todas estas cosas hablaban de un proceso donde se podía pensar que tal vez en torno a Marduk había intentado la cultura babilónica instaurar un dios con una religión estricta en un lugar que se llamó Babilonia y en un tiempo determinado hacia 1700 años antes de Cristo. Porque en ese sistema teológico, Marduk pasaba por ser el hijo del antiguo dios sumerio Enki o Ea de Eridu. Pero al mismo tiempo, el viejo gran dios sumerio Enlil, o Bel, llamado el señor de Nippur, había ocupado el puesto del aún más antiguo dios del cielo, Anu, que tuvo que cederle su posición y su nombre. Todo este proceso de la mitología de Babilonia nos lleva a demostrar que no había precisamente el intento de crear una teología monoteísta, sino de sostener que en ciertas ocasiones, en ciertas etapas, un determinado Dios supremo regía la historia. Y nuestros conocimientos acerca de estas ideas y prácticas religiosas de los antiguos sumerios lo que demuestran es que, como todos los pueblos del Asia, ellos buscaban tener una respuesta a sus problemas espirituales. Nosotros hemos enfatizado mucho en esta serie de pláticas aquella expresión de los Salmos, donde el poeta pone en labios del ser humano esta expresión: mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo. Y también hemos enfatizado la respuesta de Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, que Jesús reconoció el clamor de las culturas, no solo de Oriente, sino de las culturas de todo el mundo, de los seres humanos en todas partes y en todos los tiempos. Y este tipo de respuestas que daban los hombres a su propio interrogante eran respuestas equivocadas. En tiempos prehistóricos, ya los grandes pensadores sumerios habían echado las bases de una ciencia secreta sobre el cielo y la tierra, cuya idea fundamental era la armonía preestablecida del cosmos y la sucesión de ciclos. Ellos concebían la vida terrena como un reflejo del mundo celeste y dividían en compartimientos el mundo de los dioses, donde sus menores detalles imaginaban que todo era análogo a un país civilizado de aquí abajo, con sus diques, con sus canales, con la rígida organización de una sociedad urbana. Y entonces los dioses se correspondían con las distintas partes integrantes del cosmos, concepción que se basaba en el espacio, el tiempo, la analogía del cuerpo y de la vida humana, etc. Eran respuestas bien pensadas desde el punto de vista del esfuerzo intelectual, pero totalmente ajenas a la realidad. Si lo que ellos buscaban era establecer una armonía entre el hombre y los dioses, tendrían que haber conocido todos los intentos de Dios para producir esa armonía, como está revelado en la Biblia, y hallar allí la gran respuesta de Dios cuando en Jesucristo reconcilió al hombre con Dios, al hombre consigo mismo y al hombre con el universo. Y aquí terminamos por hoy, amables oyentes.